próximo tonto que de ti se enamore. Yo sé que muy pronto estará como yo, sumido hasta el fondo de las desilusiones, pues no hay otro modo de escapar de tu amor. Tú le dirás que lo quieres, que él es el amor de tu vida. Lo engañarás, le dirás que como él nunca más has amado a otro. Y él te creerá porque tú eres experta diciendo mentiras. Yo no soy adivino, pero eso es la suerte del próximo tonto que se enamore de ti. Estará como yo. La pena de amarte y de haberte creído, de abrirte las puertas de su corazón. Pero esa es la suerte del próximo tonto que se enamore de ti.